Compañeros de Farco, buen día, el gusto de saludarlos. Un día histórico para los trabajadores de prensa en la ciudad de Santa Fe. Después de 44 años, los trabajadores del diario del Litoral, recordemos uno de los diarios más antiguos de la República Argentina, el último vespertino que queda en todo el país, están realizando una medida de fuerza en la puerta del establecimiento en función de que la patronal no les ha permitido el ingreso a su lugar de trabajo, por lo tanto en la vía pública están poniendo en conocimiento de la sociedad de esta situación que se vive desde hace un tiempo, donde hay algunos atrasos en el pago de los salarios, y en este caso hay que decir también una deuda que mantiene la empresa de no haber cumplimentado todavía el pago del aguinaldo para con los trabajadores. Recordemos que el diario Litoral desde hace 4 años ha formado una sociedad comercial con el grupo Clarín para la instalación de una planta de impresión en la vecina localidad de Sauce Viejo, en el parque industrial de esa localidad, de aquí cercana. Estuvimos conversando con Pablo Jiménez, que además de ser trabajador del diario, es el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, para que nos cuente un poquito sobre este reclamo y sobre todo también para saber cuánto ha influido esa sociedad con el grupo Clarín para llegar a esta situación de no abonar en tiempo y forma de hace un par de años el salario de los trabajadores. Mira, son muchas decisiones. Esa evidentemente ha sido una decisión que fue en el 2008, y a partir justamente de 2009 empezamos a tener problemas. O sea, hay diferentes situaciones que también creemos que han llevado a esto. No es una única de las decisiones, pero creemos que esa decisión de trasladar lo que es toda la parte de impresión en esa sociedad AGL con entre Clarín y El Litoral ha sido también parte de lo que nos ha provocado este desfinanciamiento que hoy tiene el diario, que en los números no lo vemos claramente tampoco, pero que evidentemente desde el 2009, después que se inauguró la planta, hemos empezado a tener este tipo de problemas. O sea que evidentemente esa relación está y esas dificultades se han generado a partir de ese momento también. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.